Gustavo como que le ha abierto un poquito su mente en que hay gente distinta también a él, a su forma de vivir, su forma de relacionarse, también hay niños con capacidades distintas. Entonces esto al Gustavo lo ha hecho como conocer un poquito más, si bien es pequeño, tiene recién 3 años, pero él ya está hace 3 años también en el jardín. De Integra ya 2 años aquí en el Inti Reymi. Entonces, el Gustavo se ha ido adaptando, tiene una personalidad muy particular él, pero se ha podido adaptar a esto y conocer las distintas culturas, las raíces de Chile también.